mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con pues información sobre el draft colegial de Estados Unidos, del fútbol americano en Estados Unidos. Y pues para los que no saben, para los que no les gusta este tipo de cosas, pues los Cowboys tuvieron un draft más o menos memorable. Aunque pues hubo otros equipos que realmente les fue bastante bien, muy bien. Por ejemplo, las Águilas de Filadelfia, es uno de los ejemplos. Obviamente con estas cuestiones del draft no se sabe. Hasta que ya hayan pasado un par de años. Por lo menos uno, ¿no? Para ver cómo juegan estos jugadores que apenas van a entrar. Muchos de ellos se consideran estrellas ya, pero pues eso nada más es porque la gente les ha dicho que así es, ¿no? Hasta que empiezan a descubrir que no es realmente como ellos pensaban, o sea, por lo menos no es tan fácil, vamos a decir, que la gente, bueno, la gente tiene sus opiniones sobre qué es jugar en la NFL y qué es ser un jugador que sobresalte, ¿no? Sobresalte de la media, que es muchos buenos jugadores de fútbol americano, obviamente no llegarían ahí si fuera de otra manera. Pero bueno, vamos entonces a ver qué es lo que pasó empezando el jueves. Como ustedes ya se imaginarán, pues estuvo muy muy interesante. Comenzó como a las 6, casi 6:10, porque realmente había muchas situaciones en que la gente está muy emocionada, les están tratando de dar toda la NFL, la experiencia de la NFL, pero obviamente no hay nadie escogido, ningún jugador fue escogido en los primeros 15 minutos. Y después todavía tuvimos que esperar 10 minutos para ver si Bryce Young era el escogido de Carolina. Pero bueno, así comenzó. Carolina fue primero. Escogió a Bryce Young, el quarterback de Alabama, como ya todos, bueno, se imaginaban. En el número 2, Houston hizo pues lo que, bueno, no sabían cómo lo iban a hacer, pero escogieron al quarterback de Ohio State, CJ Stroud, y después le hablaron a Arizona como diciéndole: ok, ya no hay nadie más que vaya a querer tu lugar porque ya agarramos al quarterback, y entonces queremos meternos otra vez al número 3 y queremos a Will Anderson Jr. O sea que ellos intercambiaron con Arizona para tener el número 3. Después de haber seleccionado el número 2 a un quarterback, escogieron a su jugador defensivo con el número 3, y es un Edge de Alabama. Después llegó el turno de Indianapolis, que necesitaba un quarterback, y todos lo sabíamos, pero ellos estaban diciendo: no, tal vez no escojamos un quarterback, no, ¿por qué iremos a escoger? Obviamente nadie se lo creía, pero bueno, escogieron a Anthony Richardson, que es un quarterback de Florida. En quinto lugar, Devon Witherspoon de Seattle. Bueno, escogió Seattle a este cornerback de Illinois. En número 6, los Cardinals habían bajado del número 3 al número 6 en un intercambio que primero los llevó al número 9. Y del número 9 al número 10 se regresaron al número 6 para agarrar a Paris Johnson Jr., que es un jugador de Ohio State. Muchos dieron una calificación muy buena porque escogieron al mejor jugador liniero ofensivo y agarraron valor, o sea, agregado, sobre todo con moverse del número 3 hacia atrás primero y después regresar para agarrar a Paris Johnson antes de que se fuera. Número 7, entonces las Vegas Raiders escogieron a Tyree Wilson, que es un edge de Texas. Y en número 8, los Falcons obviamente tenían que agarrar a Bijan Robinson, que era el running back que todos deseaban, el running back que muchos equipos deseaban. Y él fue en el número 8. Número 9, Jalen Carter, que muchos lo tenían entre los primeros 5 jugadores a escoger. Llegó hasta el número 9 a las Águilas de Filadelfia, es un defensive tackle de Georgia. En número 10, los Bears agarraron a Darnell Wright, defensive tackle de Tennessee. Los Titans después llegaron con el número 11 para agarrar a Peter Skoronski de Northwestern, es un offensive tackle. Después Detroit, que estaba, pues ya lo dijimos, intercambió primero con Cleveland, o sea, por Cleveland recibió esta selección número 12. Después por Houston se cambió de donde estaba y recibió el lugar de Arizona, que estaba aquí en el número 12. Obviamente ellos seleccionaron mejor entonces Detroit agarró el número 12. Con el número 12 escogieron a Jahmyr Gibbs, un running back de Alabama. Número 13, los Packers escogieron a Lucas Van Ness, un linebacker de Iowa. Número 14, Broderick Jones, fue escogido por los Steelers. Él es un offensive tackle de Georgia. Número 15, los Jets escogieron a Will McDonald IV, que es un edge de Iowa State. Número 16, los Commanders escogieron a Emmanuel Forbes, cornerback de Mississippi. Número 17, los Patriots agarraron a un cornerback de Oregon llamado Christian González. Número 18, los Leones escogieron a Jack Campbell, que es un linebacker de Iowa. Después, los Buccaneers con el número 19 escogieron a Kalijah Kansi, que es un defensive tackle de Pittsburgh. Número 20, Seahawks escogieron ahora sí al wide receiver que todos habían esperado hasta ese momento para seleccionar wide receivers. No habían seleccionado, apenas lo acaba de mencionar el jugador ¿cómo se llama? El de Nueva York que fue a Cleveland. Liddell, bueno, ahorita me acuerdo cuando ya no necesite recordarlo, pero estaba mencionado que no habían escogido ningún wide receiver y escogieron a Jackson Smith Nijiba, que era el mejor receptor. Le tocó a los Seahawks escogerlo y después empezaron a salir todos los wide receivers. En 21 salió Quentin Johnston de TCU, en 22 salió Zay Flowers de Boston College, en 23 salió Jordan Addison de USC para los Vikingos. Zay Flowers fue para Baltimore Ravens. También Quentin Johnston, ya que no lo dije, fue para los Chargers. En 25, el primer tight end de la noche salió para los Buffalo Bills. Que curiosamente se metieron adelante de los Cowboys porque pensaron que los Cowboys iban a agarrar un jugador, un tight end, y es por eso que encontraron que esa era la posición que querían, meterse adelante de los Cowboys, ganarse a Dalton Kincaid, y los Cowboys escogieron a Massey Smith con la 26ª selección. Él es un defensive tackle de Michigan y es el run stopper que andaba buscando Dallas, pero no le había dicho a mucha gente para no tener a otros equipos como los Bills tratando de robar al jugador que ellos querían. 27º, los Jacksonville Jaguars escogieron a Anton Harrison, un offensive tackle de Oklahoma. Los Bengalíes escogieron a Miles Murphy, un edge de Clemson. Los Santos de Nueva Orleans escogieron a Brian Breeze, un defensive tackle de Clemson. En 30º, las Águilas volvieron a escoger y escogieron a Nolan Smith, un edge de Georgia. Este jugador pensaron que iba a salir antes, pero bueno, salió allí, y obviamente los que estaban extasiados eran las Águilas de Filadelfia y sus fanáticos. Y 31º, los Chiefs escogieron a Felix Anodik Usama de Kansas State. Él es un edge rusher. Entonces, bueno, esa fue la primera ronda. Obviamente hay 7 más de estas rondas, pero realmente está muy largo y muy tedioso decir cuáles son cada uno, especialmente porque se tardaron todo el primer día jueves, que fueron, me parece, como 3 horas o 3 horas y media para seleccionar a 31 jugadores. Eso quiere decir que fueron 180 minutos para seleccionar a 31 jugadores. ¿Cómo ven? O sea, se supone que cada uno de los equipos tenía hasta 10 minutos para seleccionar a su jugador, pero come on, o sea, es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. Si tomas 10 minutos, agarras a 6 por hora y 3 horas te daría 12, 18. Sí, 18 jugadores en las 3 horas. Entonces, más o menos, obviamente iban un poquito más rápido, porque ni modo que todos estuvieran esperando hasta el final, pero realmente sí tomó mucho tiempo. En la segunda ronda ya salió Joey Porter Jr., que era un cornerback que todavía quedaba ahí de Penn State. Salió para los Titans, salió Will Levis, que es un cornerback de Kentucky, o Levi. Para los Leones, un tight end. El otro tight end que todos esperábamos que se fuera con los Cowboys era un jugador llamado Michael Mayer, y se fue para Notre Dame. Se fue de Notre Dame a Las Vegas Raiders. Entonces ahí están los primeros 5. Los cerramos con Steve Avila, que es un guard de TCU que fue para los Rams. Que mucha gente, este y otro jugador medio chimuelo, lo tenían así como sus favoritos por el valor agregado. El Cody Mouch, que se fue a los Tampa Bay Buccaneers con la 17ª selección de la segunda ronda. Él era de North Dakota State. Y bueno, realmente pues encontraron valor en donde ya muchos habían pasado. Obviamente porque él fue a una escuela más chica, de las escuelas que compiten con las escuelas de un del FCB, que es no el nivel de premier aquí de las escuelas colegiales. Pero bueno, el punto es que en la segunda ronda Dallas escogió a Luke Schoonmaker, que es un tight end de Michigan, y con esto pues ya ellos agarraban agarraron a lo que podría ser el reemplazo de Dalton Schultz. Pero sabemos que ya Dallas tiene a jugadores como capaces de reemplazar a Dalton Schultz, porque pues tienen a buenos jugadores ya jugando para los Cowboys. Por eso a veces

8:21 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con el fútbol profesional de la Liga MX, el fútbol de primer nivel aquí en México. Bueno, allá en México. Y vamos a decir qué es lo que pasó el fin de semana pasado. Y es que aunque no lo crean, pues ya se acabó la temporada regular y las oportunidades de llegar lejos se quedaron en eso. Primero vamos a ver la jornada 17. El América el viernes le había ganado 1-0 a Juárez. Después el sábado Puebla le ganó 5-2 a Tijuana. El Atlético de San Luis y Atlas empataron 0-0. Pumas decepcionó para variar 4-1, perdió con Monterrey, que era el número 1. Y que le hubiera tocado en repechaje, o sea que, bueno, primero le hubiera tocado el número 5 para entrar a la liguilla y después tendría que jugar contra Monterrey. Pero bueno, no entró. Un empate hubiera sido suficiente para que Pumas hubiera colado en el último lugar, pero no pudieron hacer eso. Después Guadalajara le ganó 4-1 a Mazatlán y se puso en el tercer lugar. Cruz Azul le ganó 3-2 a Santos. El domingo Toluca le ganó 3-0 a Necaxa. Pachuca 1-0 al Querétaro. Y León le ganó 3-0 a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, con eso la tabla quedó de la siguiente forma. Monterrey primero con 40. La América de segundo con 34. Guadalajara con 34. Llegó en tercer lugar. En cuarto estuvo Toluca con 32, Pachuca en quinto con 31, León 30, Tigres 25, Cruz Azul 24, Atlas 21, Querétaro quedó con 20, Puebla con 20, Atlético de San Luis 19 y Santos 19. Y fuera de los puestos de la liguilla, el 14º lugar no quedó adentro, por alguna razón. Querétaro quedó fuera, quedó eliminado, no sé qué es lo que pasó. Está en 10º lugar, pero fue Puebla, Atlético de San Luis y Santos los que clasificaron. Pumas entonces, 14º, no entró con 18 puntos. Tijuana 16, Juárez 15, Necaxa 14 y en el fondo Mazatlán con 7. Y bueno, entonces los octavos de final serán los siguientes partidos. Cruz Azul se enfrenta a Atlas mañana, igual mañana Pachuca contra Santos. Y el día viernes León contra Atlético de San Luis y Tigres contra Puebla. Pues así está la cosa. Vamos a ver qué es lo que pasó con el Querétaro. Pero pues por mientras eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Entonces vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, ya escenarios más normales. Hubo partidos hoy y hubo partidos el día de ayer. Estos son los del día de hoy. Valencia y Villarreal empataron 1-1. El Atlético de Madrid le ganó 5-1 al Cádiz. Getafe 1-0 a Celta Vigo. Después el día de ayer Real Sociedad le ganó 2-0 al Real Madrid. Almería le ganó 2-1 al Elche. Barcelona le ganó 1-0 a Osasuna. El resto de la jornada número 32 es la siguiente. Todo comenzó con los partidos del sábado. Elche le ganó 4-0 al Rayo Vallecano. Real Madrid 4-2 al Almería. El Barcelona 4-0 al Real Betis. Pues el domingo Cádiz 2-1 a Valencia. Villarreal 3-1 a Celta de Vigo. Español 1-0 a Getafe. El Atlético de Madrid le ganó 5-2 al Real Valladolid. El día lunes Mallorca y Atleti empataron 1-1 y Girona le ganó 2-0 al Sevilla. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Barcelona está en primero con 82 puntos. El Atlético tiene 69. Ya pasó al Real Madrid, que tiene 68. La Real Sociedad tiene 61, Villarreal 54, Real Betis 49, fuera puesto su competencia europea está el Athletic con 47, Girona 44, Osasuna 44, Rayo 43, Sevilla 41, Mallorca 41, Celta Vigo 39, Almería 36, Cádiz 35, Real Valladolid tiene 35, Valencia 34, Getafe 34, Español 31 y Elche 16 puntos. La jornada 34 entonces comenzará con el partido de la siguiente semana, del viernes, pero hasta la semana que viene, o sea el día 12, se enfrenta Mallorca contra Cádiz, después el sábado Real Sociedad contra Girona, Osasuna contra Almería, el Villarreal contra el Atleti, el Real Madrid contra Getafe, el domingo Celta de Vigo se enfrenta a Valencia, Elche contra el Atlético de Madrid, Real Valladolid contra Sevilla y el Español contra el Barcelona. Y eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Los partidos del día de hoy que ya terminaron: Manchester City le ganó 3-0 al West Ham y el Liverpool le ganó 1-0 al Fulham. Entonces el resto de la jornada 34 comenzó con los partidos del sábado. Crystal Palace le ganó 4-3 al West Ham, el Brighton le ganó 6-0 al Wolves, Brentford le ganó 2-1 al Nottingham Forest, el domingo Newcastle le ganó 3-1 a Southampton, Manchester United 1-0 a Aston Villa, Manchester City 2-1 a Fulham, el Bournemouth 4-1 al Leeds United, el Liverpool 4-3 al Tottenham y el lunes por la noche el Leicester le empató 2-2 al Everton y Arsenal le ganó 3-1 al Chelsea. Con esto, y este último partido ya fue del día de ayer. Entonces la tabla está de la siguiente forma: Manchester City está en primero con 79, ya así como lo escuchan, ya pasó al equipo de Arsenal, que a pesar de tener un partido más, pues ya pasó al segundo lugar, tiene 78 puntos. Newcastle tiene 65, Manchester United 63, en quinto lugar está Liverpool con 59, Tottenham tiene 54. En séptimo lugar está Aston Villa, que tiene 54. Fuera de puestos de competencia europea está Brighton con 52. Brentford tiene 50. Fulham 45. Crystal Palace 40. Chelsea 39. Bournemouth 39. Wolves 37. West Ham tiene 34. Leicester 30. Leeds United 30. En puestos de descenso está el Nottingham Forest con 30. Everton con 29. Y Southampton con 24. Entonces el día de mañana va a haber partido entre Brighton y Manchester United y el resto de la jornada 35 comenzará entonces con los partidos del sábado: Bournemouth contra Chelsea, Manchester City contra Leeds United, Tottenham contra el Crystal Palace, Wolves contra Aston Villa, Liverpool contra Brentford, el domingo Newcastle contra Arsenal, West Ham contra Manchester United, Fulham contra Leicester, el Brighton contra el Everton y Nottingham Forest contra el Southampton. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano, la Serie A. Y estos son los resultados del día de hoy. Y el resto es la jornada número 32 y 33, me parece. Entonces, estos son los resultados del día de hoy, que son de la jornada 33. Atlanta le ganó 3-2 a la Spezia, Juventus 2-1 a la Lecce, Salernitana 3-3 con Fiore, Torino le ganó 2-0 a Sampdoria, el AC Milan y Cremonese empataron 1-1, Lazio le ganó 2-0 al Sassuolo, Monza 1-1 con Roma, el Inter le ganó 6-0 a Verona. El resto son del fin de semana. El día sábado, Atalanta le ganó 2-1 a Torino. La Roma y AC Milan empataron 1-1. El domingo, Inter le ganó 3-1 a Lazio. El Sassuolo le ganó 2-1 al Empoli. Salernitana 1-1 con Napoli. El Cremonese empató con Verona. La Fiore le ganó 5-0 a Sampdoria. Y la Juventus y Bolonia empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli está primero con 79, Lazio tiene 64, Juventus tiene 63, el Inter tiene 60, Atalanta tiene 58, AC Milan tiene 58. Fuera de puestos de competencia europea está el Roma con 58, Fiore tiene 46, Bolonia 45, Monza 45, Torino 45, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 21 y Sampdoria tiene 17. Los partidos de la jornada 34 y dos partidos de la jornada 33 que se jugarán el día de mañana: Empoli contra Bolonia y Udinese contra Napoli. El resto son de la jornada 34 y comenzarán el día sábado: AC Milan contra Lazio, Roma contra el Inter, Cremonese contra Spezia, el Atalanta y el domingo contra la Juve, Torino contra Monza, Napoli contra Fiore, Lecce contra Verona, y el día lunes por la noche será Empoli contra Salernitana, Udinese contra Sampdoria y Sassuolo contra el Bologna. Y eso va a ser todo por el calcio italiano. Vamos a salir de ahí y vamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y el día de hoy se jugó un partido, Brest le ganó 2-0 al Nantes. El resto de estos resultados son de la jornada 33, que comenzó el viernes pasado. El Lyon le ganó 2-1 al Strasbourg. El sábado, Lille le gana 3-0 al Ajaccio. El domingo, Montpellier le gana 4-0 al Mónaco. Niza 1-0 a Troyes. El Stade Rennais 4-2 a Angers. El Clermont le ganó 1-0 a Reims. Lorient 3-1 al PSG. Marseille 2-1 a Auxerre. Y el Lens le ganó 1-0 a Toulouse. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El día de mañana, no, el día 6, perdón, el sábado, serán, bueno, vamos primero a las posiciones y a las posiciones. PSG está en primer lugar con 75, Marseille tiene 70, Lens tiene 69, Mónaco 61, Lille tiene 59, fuera puestos de competencia europea está Genk con 56, Lyon 53, Clermont tiene 49, Niza 48, Lorient 48, Reims 47, Montpellier 43, Toulouse 41, Brest 35, Sarre 33, Axu y Strasbourg tiene 32. En puestos de descenso están Nantes con 32, Troyes tiene 22, Ajaccio 22 y Angers tiene 14 hasta la parte baja. Entonces el día sábado tenemos los partidos Niza contra Stade Rennais, Reims contra Lille, Lens contra Marseille, todos ellos de la jornada 34, igual que los que voy a decir del domingo, están ahorita, Angers contra Mónaco, L'Ajaccio contra Toulouse, Auxerre contra Clermont, Lorient contra Brest, Nantes contra Strasbourg, Lyon contra Montpellier y Troyes contra el PSG. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada 30 que comenzó el viernes pasado. Bochum y Borussia Dortmund empataron 1-1. Abrió la puerta al Bayern München para que se colara al primer puesto. Entonces el día 29, el sábado, Union Berlin y Bayer Leverkusen 0-0. Stuttgart le ganó 2-1 al Borussia Mönchengladbach. El Leipzig 1-0 a Hoffenheim. El Eintracht Frankfurt y Augsburgo 1-1. Friburgo le ganó 1-0 al Colonia. El Schalke le gana 2-1 al Werder Bremen. El domingo, Bayern München le ganó 2-0 al Hertha Berlin y Wolfsburgo 3-0 al Mainz. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Bayern München regresa al puesto de líder con 62. Borussia Dortmund baja al 61, al segundo lugar. Unión Berlín tiene 56, Friburgo tiene 56, Leipzig 54, Bayer Leverkusen 58. Fuera puestos fuera de puestos de competencia europea está Wolfsburgo con 46, Mainz tiene 45, Eintracht Frankfurt tiene 43, Borussia Mönchengladbach 36, Colonia 35, Werder Bremen 35, Augsburgo 31, Hoffenheim 29, Stuttgart ya salió de puestos de descenso, obviamente ganó y tiene 28 puntos, Bochum, que sí está en puestos de descenso, tiene 28 puntos, pero tiene peor diferencia de goleo que el Stuttgart. Entonces ahí está. 17º está Schalke con 27 y Hertha de Berlín tiene 22 en el fondo. Los siguientes partidos entonces son de la jornada 31 y comenzarán el día viernes con los partidos Bayer Leverkusen contra Colonia y Mainz contra Schalke. El sábado Augsburgo contra Unión Berlín, Borussia Mönchengladbach contra Bochum, Friburgo contra Leipzig, Hertha contra Stuttgart, Hoffenheim contra Eintracht Frankfurt, el Werder Bremen contra Bayern München y el lunes por la noche Borussia Dortmund contra el Wolfsburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vámonos entonces a la Champions, creo que ya les había dicho, pero de todas formas vamos a hablar un poco de lo que se viene. Los octavos de final ya fueron y ya pasaron dos equipos. Napoli le ganó primero 3-0 al Eintracht Frankfurt y el Real Madrid le ganó 1-0 al Liverpool. Eso fue ya en octavos, en cuartos. En cuartos, para llegar a semifinales, Manchester City le ganó a Bayern München, Real Madrid le ganó a Chelsea, el Inter le ganó a Benfica, AC Milan le ganó al Napoli. Y bueno, esas son las cuatro llaves que había en cuartos de final. Y las semifinales entonces van a ser el día 9 y 10, los partidos de ida. El día 9, el martes de la semana que viene, Real Madrid contra Manchester City. El día 10, AC Milan contra el Inter. Y el día 16, una semana de eso, va a ser el partido Inter contra AC Milan el martes. Y el miércoles Manchester City contra Real Madrid. Entonces ya saben, va a haber un italiano en la final, por lo menos. Bueno, obviamente va a haber uno. Y Manchester City o el Real Madrid, ya veremos qué es lo que pasa entre estos dos. Van a sacar chispas el día 9 de mayo cuando se enfrenten. Y bueno, y eso va a ser todo por la... el fútbol. Ahorita vengo, no le cambien. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope en un banco del andén y espera que llegue el primer tren. Ella vuela abanico, dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caiga. De plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sas en la calle mayor.

8:47 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con los playoffs de la NBA. Y es que sí, así como lo están escuchando, pues ya estamos en los playoffs. Ya estamos en las finales de conferencia o semifinales, como le llaman. Vamos a ver. Los Nuggets se están enfrentando a los Suns y en esa serie los Nuggets llevan una ventaja de 2-0 contra los Suns. En otra serie, los Lakers están enfrentando a los Warriors y en esa serie los Lakers van aventajando a los Warriors 1-0. El día de mañana jugarán los Lakers contra los Warriors a las 9 de la noche, tiempo del este, por ESPN. Y el día viernes los Nuggets se enfrentarán a los Suns también por ESPN, pero a las 10 de la noche, tiempo del este. Después en el este, el Heat se está enfrentando a los Knicks. Esta serie, la serie está empatada 1-1. Y el siguiente partido será el día viernes a las 3:30, tiempo del este, por ABC. Y el día el día viernes será el partido 76ers contra Celtics. Este es el número 3, los 76ers contra el número 2, que son los Celtics, y la serie está empatada 1-1. Esta será el viernes a las 7:30, tiempo del este, por ESPN. Y el otro partido, el de Heat contra los Knicks, es el día sábado, el día 6 a las 3:30 de la tarde por ABC. Entonces, pues ahí están las series y cómo están, pero cómo han llegado hasta allá. Obviamente ha sido toda una aventura para muchos de los equipos. El día de hoy hubo un partido y los Celtics ganaron 121-87 a los 76ers para empatar la serie 1-1. El día de ayer los Knicks le ganaron al Heat 111-105, esto empatada la serie 1-1. También el día de ayer los Lakers le ganaron 117-112 a los Warriors para comenzar ganando esa serie. Obviamente mucha acción en todos los frentes. El día lunes los 76ers abrían la serie contra los Celtics y ganaban ese partido 119-115 a los Celtics y ponían la serie 1-0 en ese momento. Y también ese día, el lunes, los Nuggets le ganaban 97-87 a los Suns para poner la serie 2-0 a su favor. El día domingo el Heat le ganaba 108-101 a los Knicks. Con esto ellos abrían la serie contra los Knicks ganando 1-0. Y también el día domingo los Warriors finalmente ganaron la serie contra los Kings en un partido que se fue hasta, una serie que se fue hasta el séptimo juego, y se fueron 120-100. Le ganó los Warriors a los Kings. Obviamente se hablaba tanto a los Kings y que iban a hacer esto y lo otro, y miren, así de fácil perdieron. Y el día sábado los Nuggets le ganaban 125-107 a los Suns, y con eso ellos comenzaban su serie ganándola en ese momento 1-0, y ahorita ya están 2-0. En otra de las series, el viernes pasado, los Kings le ganaron 118-99 a los Warriors para poner la serie 3-3 y llevarlo a 7. Y los Lakers ganaron la serie contra los Grizzlies 125-85. O sea, ganaron por 40 puntos. Los Lakers, que ganaron esa serie 4-2. Finalmente, eso fue el viernes pasado. Y el jueves pasado, Boston le ganaba 128-120 a los Hawks. Con esto ellos ganaban la serie 4-2. En ese momento ya podrá pasar a las semifinales de conferencia. Entonces, así es como está esta cosa de los playoffs. Entonces vamos a ver el día de mañana. Se enfrentarán a las 9 de la noche los Lakers contra los Golden State Warriors. A las 9, tiempo del este por ESPN. El viernes a las 7:30, Boston contra Filadelfia. 7:30, tiempo del este. A las 10, tiempo del este, Denver contra Phoenix. Los dos partidos por ESPN. El día sábado los dos partidos son por ABC. Uno es a las 3:30 de la tarde, los Knicks contra Miami Heat. Y a las 8:30, tiempo del este, Golden State contra los Lakers de Los Ángeles. Ya el domingo, si es necesario, Boston Celtics enfrentará a los 76ers y los Denver Nuggets contra los Phoenix Suns. Por TNT este segundo, el primero por ESPN. Y vamos a pasar de ahí entonces, vámonos al béisbol, al béisbol de las grandes ligas. Y pues los Dodgers tuvieron una muy buena serie. Parece que defendieron su campo contra Filadelfia, que no le pudo ganar ni un solo partido. Y muy bien, tuvo Max Muncy un walk-off Grand Slam. O sea, no nada más fue un Grand Slam de 4 carreras, obviamente, sino que lo metió en la 9ª entrada para terminar el partido en ese momento. Muy buena victoria de los Dodgers de Los Ángeles. Y entonces vamos a ver los resultados del día de hoy, de los partidos que ya terminaron. Detroit le ganó 6-5 a los Mets. También en otro partido de estos mismos, Detroit le ganó 8-1 a los Mets. Arizona le ganó 12-7 a Texas. San Francisco le ganó 4-2 a Houston. San Diego le ganó 7-1 a Cincinnati. Los Dodgers le ganaron 10-6 a Filadelfia, con lo que ya les mencioné. Tampa Bay ganó 8-1 a Pittsburgh. Atlanta le ganó 14-6 a Miami. Washington le gana 2-1 a Chicago. Nueva York le ganó 4-3 a Cleveland en 10 innings. Boston 8-3 a Toronto. Los White Sox ganaron 6-4 a Minnesota. Kansas City le ganó 6-0 a Baltimore. Y los Ángeles de Los Ángeles le ganaron 6-4 a San Luis. Estos son todos los que ya terminaron. Hay dos partidos que se están jugando. Uno que está en la alta de la octava entrada, y Colorado va ganando ese 6-0 a Milwaukee. Y uno que está comenzando apenas, Seattle contra Oakland, van 0-0. Entonces esos son los resultados. Vámonos entonces a ver cómo están las posiciones dentro de la Americana. En la división este, Tampa Bay está en primero con 25-6, Baltimore segundo 20-10, Toronto 18-13, Boston está 18-14 y los Yankees están 17-15. En la central, Minnesota está 17-14, Cleveland está 14-17, Detroit 12-17, White Sox 10-21, Kansas City está 8-23. En el oeste, Texas está primero con 18-12, los Angels están 17-14, Houston 16-15, Seattle 13-16 y Oakland 6-24. En la nacional, en la división este, Atlanta está primero con 21-10, Miami 16-15, los Mets 16-15, Filadelfia 15-17, Washington 12-18. En la central, Pittsburgh está primero 20 con 11 perdidos, Milwaukee está segundo con 18-11, Cubs 15-15, Cincinnati 13-18, San Luis está 10-21. En el oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 19-13, Arizona 17-14, San Diego 17-15, San Francisco 13-17, Colorado 10-20. Muy bien por los Dodgers, que siguen ganando, y eso me parece bastante bien. Tienen una racha de 6 ganados al hilo, y de los últimos 10 han ganado 8, entonces ahí la llevan. Y bueno, ¿cómo se viene el schedule para los partidos? Obviamente de otra fecha. Vamos a ver. Pues bueno, cuando quieran. El día entonces de mañana tendremos los partidos Chicago contra Washington a la 1:05 tiempo del este. Los Mets contra Detroit 1:10 tiempo del este. Pittsburgh contra Tampa Bay a la 1:10. San Luis contra Los Ángeles a la 1:15. Kansas City contra Baltimore a las 2:10. Minnesota contra White Sox a las 2:10. Colorado contra Milwaukee 3:10. Seattle contra Oakland 3:37. Miami contra Atlanta 4:10. Y Boston contra Toronto a las 6:10. El viernes, Miami contra Chicago Cubs. Toronto contra Pittsburgh. White Sox contra Cincinnati. New York contra Tampa Bay. Boston contra Filadelfia. Colorado contra los Mets. Minnesota contra Cleveland, Baltimore contra Atlanta, Oakland contra Kansas City, Detroit contra San Luis, Texas contra Los Ángeles, de Los Ángeles, Washington contra Arizona, los Dodgers contra San Diego, este va a ser a las 9:40 tiempo del este, Houston contra Seattle y Milwaukee contra San Francisco. Bueno, y eso es todo entonces por las ligas mayores. Vamos a pasar a un treat, o sea, algo que no esperaban y que es delicioso. Pues ganó el Checo Pérez la carrera otra vez, señores. Azerbaiyán volvió a ganar y ganó la carrera con un tiempo de 1 hora 32 minutos y 42 segundos. Con esto pues es la segunda carrera que gana en el año, pero nada más van 4 carreras, o sea que entre él y su coequipero Max Verstappen pues llevan todos los triunfos de esta temporada, y pues es algo increíble estarlo viviendo. Entonces, en la tabla de posiciones, Max Verstappen sigue en primero, tiene 93 puntos, el Checo tiene 87, Fernando Alonso tiene 60, Lewis Hamilton tiene 48, Carlos Sainz tiene 34, Charles Leclerc 28, George Russell 28, Lance Stroll 27, Lando Norris 10, Nico Hülkenberg 6, Oscar Piastri 4, Valtteri Bottas 4, Esteban Ocon 4, Pierre Gasly 4, Sergio Guianut 2, Yuki Tsunoda 2, Alexander Albon 1, Kevin Magnussen 1 y ya los demás tienen 0. Entonces vamos a ver pues cómo terminó la carrera. Qué buena carrera se tiró el Checo. Y como dije, apenas es la cuarta de la temporada. Entonces fue este domingo. Fue el Gran Premio Fórmula 1 de Azerbaiyán. El Gran Prix allá. Y ya les dije, Checo Pérez llegó primero. Segundo llegó Max Verstappen, obviamente. Llegó 2 segundos con 13 décimas detrás del Checo. Y por eso se llevó 18 puntos. Checo se llevó 25. Charles Leclerc de la Ferrari se llevó 15. Llegó en tercero. Fernando Alonso llegó en cuarto. Se lleva 12. Carlos Sainz de la Ferrari se llevó 10. Lewis Hamilton de la Mercedes llevó 8. Lance Stroll llevó 6 puntos. En séptimo lugar llegó él. En octavo está George Russell de la Mercedes con 5. Lando Norris de McLaren llegó noveno con 2 puntos. Se lleva por eso. En décimo, Yuki Tsunoda se lleva 1 punto. En décimo primero, Oscar Piastri ya no se lleva, de la McLaren. Alexander Albon de la Williams. Kevin Magnussen, Haas Ferrari. Pierre Gasly. Esteban Ocon de la Alpine. Los dos que acabo de mencionar. Logan Sargeant de Williams llegó 16º. Nico Hülkenberg, el viejo compañero de el Checo, llegó 17º de la Haas Ferrari. Valtteri Bottas llegó 18º y los que no clasificaron no terminaron. Sergio Guianut